Cartel Phil. Ten su loquera y muévalo de ahí, porque andamos trucho y la papara está aquí. Ten su loquera y muévalo de ahí, porque andamos trucho y la papara está aquí. Ten su loquera y muévalo de ahí, porque andamos trucho y la papara está aquí. Ten su loquera y muévalo de ahí, porque andamos trucho y la papara está aquí. Ten su loquera, muévalo de ahí. Deja su loquera, ay, muévalo de ahí. Deja tu loquera, que ya tú lo que de pena. Por más que lo intentes, como el trucho tú no suena. El flow que yo tengo vale más que tu cadena. Así que bájale dos, que de lejos se ve tu tema. Ellos están sofocados con esta pega. Se le acabó el aceite a su lámpara. Me tiran porque ven que no están de nada. Y todo el mundo quiere un chin de la pámpara. Ellos están sofocados con esta pega. Se le acabó el aceite a su lámpara. Me tiran porque ven que no están de nada. Y todo el mundo quiere un chin de la pámpara. Por el trucho se puse pa' ti. Ahora pega con esta que se muevan de ahí. Ella está sofocada con esta pegada. Se le acabó el aceite a su lámpara. Me tira porque ven que no están de nada. Todo el mundo quiere un chin de la pámpara. Ella está sofocada con esta pegada. Se le acabó el aceite a su lámpara. Me tira porque ven que no están de nada. Todo el mundo quiere un chin de la pámpara. Es su loquera y muévalo de ahí. Porque andamos trucho y la pámpara está aquí. Es su loquera y muévalo de ahí. Porque andamos trucho y la pámpara está aquí. Saben que nosotros no cogemos cotorra de gente. Ay, que nosotros le damos cotorra a la gente, crazy. Porque andamos trucho de verdad. Martian Record. Muévase de ahí, deje su lojera. Le URD, dominant the building. Oye lo que es, Pepillo. Ay, andamos con los X Gang. Se pegó esta vaina.